Damián Repeto, catálogo de bestias, hace su ingreso a este programa a las 11:22. ¿Cómo andas, Damián Repeto? Ando bien. Bueno, me alegro. ¿Nervioso, ansioso? ¿Por qué? Porque está en la víspera de la presentación de su libro. Sí, en realidad tengo una ansiedad transitiva que me contagia Nicolás Bompadre. Yo trato de tranquilizarme y él me pone nervioso. Claro, porque el libro lo escribieron los dos. Se trata de Mundo Onetti. Pero ya está escrito. ¿Qué está escrito? ¿Qué se pone nervioso? Ya está escrito e impreso. Y se presentará el próximo viernes 30 de agosto. El próximo sábado 30 de agosto. y bueno, ahí en 451. Vamos a estar sorteando un libro para el fandom de Onetti. Que se va a entregar el día de la presentación. Es como para obligarte a que vayas. Nosotros lo sorteamos acá y tenés que ir a buscarlo en la presentación, aunque sea para que haya una persona. Una persona. No, va a haber. En esa presentación. Que haya dos. Claro. Bueno, Damián, repito, ya hablaremos de esto más profundamente la semana que viene, pero cálmense un poco. Cálmese. Bueno, ¿qué trajiste hoy? Dale, habla un poquito más alto porque estás muy bajito. Pero no sé si soy yo o es el teléfono este descarriado. A ver ahí. No, ahí está mucho mejor. No, sos vos. No, siempre sos vos. No, también. No sos vos, sos yo. Gente mala, de mala leche. Bueno, ¿qué bestia trajiste? Dale. Bueno, hoy traje la segunda parte de la charla que había empezado la semana pasada respecto de los monstruos marinos de la antigüedad, aprovechando el énfasis que tuvo la gente con esta investigación del CONICET en el fondo del mar, etcétera, etcétera. Había hablado la semana pasada de un monstruo, el Kraken, exactamente. Qué atento que sos, Juan. Gracias. Un monstruo que es de origen nórdico, pero que curiosamente en la cultura de masas se le atribuye un origen griego o grecolatino. Pues no, es apenas nórdico. Y hoy voy a con la segunda parte, que es con dos monstruos marinos que quizá han escuchado nombrar y quizá no, que son Escila y Caribdis. Uh-huh. ¿Una vez escucharon hablar de Escila y Caribdis? No. En algún momento existió, yo no sé en qué momento, la verdad, pero mientras estaba estudiando, leí que existió la expresión quedar atrapado entre Escila y Caribdis, que ahora perdona, vamos a ¿qué ver escuela a, ibas? ¿A qué escuela ibas? ¿A qué escuela ibas? Yo siempre decía, te quedaste... ¿Entre la espada y la pared? ¿Entre la espada y la pared? No sé. ¿Entre Escila y Caribdis? Pero ves, justamente no es lo mismo que entre la espada y la pared. Pero bueno, ahora le explico. Bueno, dale, porque tenés 6 minutos. ¿Qué te pasa? Deja de robarme tiempo. Bueno, dos monstruos marinos, Caribdis y Escila y Caribdis. Caribdis es un monstruo marino que es descrito, similar a lo que sucedía con el Kraken, como un voraz remolino que traga enormes cantidades de agua 3 veces al día y devora todo lo que pasa a su alrededor. Era hija de Poseidón, el dios de los mares, el dios de las aguas, y de Gea, que es la representación mitológica de la tierra para los griegos. Pero era una hermosa muchacha, pero Zeus la transformó en un monstruo como castigo por ayudar a su padre en una especie de golpe de estado que quiso dar, y la encadenó al fondo del estrecho de Mesina, donde es este monstruo que abre sus fauces y en esa apertura de fauces provoca remolinos. Uh-huh. En algún momento Apolo y Poseidón se pudrieron del dominio de Zeus sobre el universo e intentaron tomar el cielo por asalto, tomar el Olimpo por asalto, dar un golpe de estado, una revolución, un cambio de timón, pero Zeus los venció, los castigó, y castigó a todos sus cómplices, entre ellos a Caribdis, que era la hija de Poseidón, que lo ayudó al padre, por supuesto. Y el otro, por ahí un poco más famoso y más completo, es Escila, que era también una hermosa ninfa que habitaba en la zona de Calabria, en esa zona, digamos, de Italia, porque en ese momento no sé cuál momento sería, pero en la antigüedad lo que hoy es Italia era parte de Grecia, lo que llamaban la Magna Grecia, ¿no? Era hija de dos dioses, se llamaban Seto y Forco, y había un muchacho, se llamaba Glauco, que era un pescador hermoso, que se enamoró de ella, que también era hijo de Poseidón. Pero el tipo medio gil, lo convencieron de que para seducir a esta muchacha tenía que comerse unas algas, y esas algas, cuando se las morfó, lo convirtieron en un monstruo horrible que tenía una cola en forma de las patas, se convirtieron en una cola como la de un pez, ¿no? Es una especie de explicación mitológica del origen de los tritones, que sería la contraparte masculina de las sirenas, que si bien en sus orígenes, como explicamos alguna vez, eran monstruos alados, devinieron en algún momento en monstruos marinos, ¿no? Entonces el muchacho este Glauco, que hay otro Glauco famoso, que tenía unas yeguas que las alimentaba con carne humana, pero este es otro Glauco, se fue a vivir al fondo del mar y se sentía muy atraído, ¿no?, por la belleza de Sila, pese a que él era un monstruo horrible, no cedía en su atracción por Escila. ¿Y cuándo la veía a Escila? Cuando la muchacha iba a pegarse unas divinas enjuagadas en la orilla del mar, ¿no? La ninfa esta iba, se desnudaba, se bañaba en la orilla del mar, y él desde el fondo, todo monstruoso como era, la veía y sentía que se le despertaba el pescado. La ninfa, obviamente, cuando vio a Glauco, rechazó su presencia y huyó aterrorizada, ¿no?, a la cima de un monte, donde calculaba bien que un pescado no podía alcanzarla. ¿Están siguiendo la historia? Perfectamente. Sí, estamos calladitos escuchando para entender algo. Claro. Porque... Vos nos venís con entonces, un nivel, viste, claro, que nosotros entonces, tenemos Glauco, que ponernos en mood. Y Krakatoa. Resumo. Glauco, monstruo marino. Sí. Se enamora de una ninfa hermosa. Que se lavaba al lado del río. Se lavaba, se enjuagaba de una manera muy hermosa. Las ninfas siempre son hermosas. Lo ve a Glauco y huye despavorido a donde calculaba que no le iba a alcanzar un pescado, que era en la cima de una montaña, ¿no? Uh-huh. Huyó mucho. Entonces Glauco, triste y enamorado, se fue a hablar con la maga Circe. Maga Circe es famosa porque aparece una de las... de los estadios de Odiseo, la isla de Circe, uno de los estadios de Odiseo en su libro Odisea, para que, ¿no?, que le pidió a Circe, que era una maga, que era una bruja, para que lograse que Sila se enamorase de él. Pero ¿qué pasó? Circe estaba a su vez, pese a su forma monstruosa, enamorado de Glauco, quizá porque recordaba los momentos en que Glauco era un bello pescador. Entonces a Circe se ve que le gustaba la belleza interior de Glauco y estaba muy enamorado de ella. Entonces, en lugar de ayudarlo, decidió vengarse porque estaba Circe muy celosa de la belleza de Sila. Claro. Entonces, ¿qué hizo? Vertió un líquido, una especie de veneno, de poción mágica, en las aguas donde Sila solía ir a bañarse. Entonces, de esta manera, Escila terminó convirtiéndose en un monstruo horrible, que es como se lo representa en la mitología, con 6 cabezas de perro, 12 patas, y que vive también en el fondo del mar. No obstante lo cual, no le dio bola a Glauco, de todos modos, porque siguió sin gustarle. Claro. Yo seré más monstruosa, pero no me gusta lo mismo. Te puedo decir que no. Y en el momento más... Es re triste esta historia. Se me perdieron los dos primeros. ¿Cuáles dos primeros? ¿Cómo se llamaban? Caribdis. Caribdis, ese. Caribdis Minei. Caribdis era una hija de Poseidón, sí, que fue convertida en monstruo por ayudar a su padre en la rebelión contra Zeus. Claro. Esta, Escila, fue convertida en un monstruo que fue porque okay, los celos de Circe. Sí, sí, eso me quedó claro, eso me quedó claro. Entonces, ahí está. ¿Qué es lo que... ¿Por qué se suele decir, se solía decir en algún momento, en que en la literatura neoclásica, que se retomaban todos los elementos mitológicos, es decir, entre que quedar atrapado entre Silva y Caribdis, porque cuando Odiseo estaba en su trayecto tratando de llegar a su tierra patria, Ítaca, ¿no? Circe le dice cuando sale de su isla, lo que pasa es esto, si vos te vas para el lado oeste donde está Escila, Escila, que tiene 6 cabezas de perro, se va a morfar a 6 de tus compañeros, o sea, va a perder ese compañero. Pero si vas para el otro lado, que es donde está Caribdis, te vas a Caribdis, como es un remolino que absorbe todo, se va a comer la nave completa, o sea, va a perder a todos tus compañeros. Entonces, Odiseo se dirige hacia el lado donde estaba Escila para perder solo 6 compañeros y salvar al resto. Entonces, la idea de estar entre Escila y Caribdis es... el mal menor, elegir el mal menor. Claro, es una figura casi de la tragedia, de la poesía clásica. Casi del peronismo nacional. La poría, se llama poría, que es distinto de que estar entre la espada y la pared, porque estar entre la espada y la pared, de última, implica la posibilidad de un enfrentamiento con quien tiene la espada. En cambio, la poría es una situación en la que se ven los héroes épicos o trágicos, en la cual cualquiera de las decisiones que tomen va a acarrear una tragedia. Muy bien. Está en una encerrona tal el personaje que no puede más que afrontar Exacto. el mal. Como cuando votamos a Scioli, como cuando votamos a Massa. Cuando votamos a Massa. Bueno, Damián, repito, manipulaste otra vez la realidad y utilizaste realmente la épica de los científicos del CONICET para volver a meter a los griegos cuando te teníamos prohibido... que trajeras a Grecia otra vez. Se ejerce la censura de una manera muy brutal en esta pero radio, directa. En este programa. Pero directa, sin medias me tintas. Me censuran los escritores, me censuran los griegos. Y bueno, hermano, ¿qué le vamos a hacer? No, porque tu contrato dice otra cosa, Damián. Sí, pero las paritarias no están cumpliéndose, así que en un acto... Cuando es verdad, en un retiro, es un retiro de colaboración, pero un paro activo, entonces hago lo que se me canta. Un paro activo, lo único que saben estos tipos de la universidad paro es hacer paro, toda la semana de paro. ¿Cómo le dijo? Sí. Paro vacacional, les dijo Milei. Algo de razón tenía. Sí, yo me quedé pensando, si arrancamos el cuatrimestre con una semana de paro, menos que prender fuego la casa de gobierno, no nos queda. No les queda. Bueno, pero la casa de gobierno nacional, no van a ir acá a joderlo a Cilioto, que ya bastante quilombo tiene. Claro, ¿viste? Y después está esa cuestión de que uno se la agarra con los edificios y no con las personas que Exacto. los habitan. Quizá habría que prender fuego al presidente y dejar ese edificio tan bonito que es la Casa Rosada. Ojalá que no esté escuchando ninguno de los libertarios en este momento, porque, ¿viste? ¿Quién te va a escuchar? Puede haber consecuencias. Damián, respeto, excelente tu forma de embaucarnos una vez más en este catálogo de bestias. Muchas gracias. Bueno, ¿y qué música? ¿Con qué nos vamos? Elegí una canción muy extraña, que a mí me gusta mucho, de Police, que se llama Wrap Around Your Finger, que significa algo así como envuelto en tu dedo, atrapado en tu dedo, que es justamente, hace referencia en la letra a un sujeto que está entre Escila y Caribdis, atrapado entre el amor que tiene el yo lírico, ¿no? Entre el amor que tiene por esa mujer y al mismo tiempo la necesidad de alejarse de Nunca esa, una ¿no? de Valeria Lynch, tirneado. Una del Paz Martínez, que contarían la misma historia, ¿eh? No, además el tema del dedo ya me di cuenta, es por el tema del ombligo y la segunda falange. Claro. Entonces, el signo y la cosa. Chao, Damián, repito. Chao. Catálogo de bestias.